Nos dijo: la cabeza no te da. Nos dijo: son el último escalón. Nos dijo: los sueños son inventos. Nos dijo: cállate la boca. El mundo nos mintió. Pero el mundo somos nosotros. Sos vos. Ganémosle al miedo. Defendamos la esperanza. Reconstruyamos. Dale, Roberto, pasame más arena. Hola, soy Pamela Rodríguez de Quinto Primera y para mí la radio significó una experiencia muy hermosa, algo que nunca pensé llevar. Y nada, fue un trabajo en equipo. Soy Yelena de Quinto Primera. Para mí la radio significó muchas cosas lindas que pasé este año y me ayudó a decidirme qué carrera quería seguir y todas las horas que pasé con mis amigos. Soy Dayana Montes de Quinto Primera y la radio me ayudó a desenvolverme, a trabajar en grupo y bueno, fue una de las mejores cosas del secundario. Bueno, soy Ezequiel de Quinto Primera y la radio me gustó mucho. No había participado nunca y me dejó una enseñanza que en ningún otro lado podía tener. Hola, soy Fernando Coria de Quinto Primera en Nacional 13. Para mí la radio significó mucho. Me dejó una enseñanza en particular que no en otro lugar me hubiera dejado. El compañerismo, el juntarnos, y estoy de acuerdo en haber elegido esta carrera. Gracias. Mi nombre es Fiamma Moschen, soy de Quinto Primera y lo que me dejó la radio es una experiencia muy linda y saber que también lo puedo utilizar como un hobby porque me gustó mucho, me pude explayar y estuvo bueno compartirlo con mis compañeros, poder tener esa experiencia que me gustaría volver a repetir. Eso es todo, estoy muy contenta de haber participado en la radio. Mi nombre es Gala Monjes, soy de Quinto Primera, Comunicación Social, turno mañana. Y quería decir que la radio a mí me dejó un deseo de... En realidad fue un deseo realizado, fue una experiencia bellísima que me ayudó a ser más humilde, a aprender a escuchar a los otros y saber que no hay nada mejor que trabajar en equipo y poder ganar... escuchas, gente que comparta tus intereses, pero más que nada me dejó el sentimiento de saber que soy más humilde y un deseo que tenía hace mucho tiempo y lo pude realizar. Me llamo Luciano Lucho, de CD Quinto Primera y la radio estuvo buena, aunque yo no sea la materia ni la carrera que siga, pero me gustó, está bueno para empezarse y Ah, fue bueno. Soy Mauricio Ávila de Quinto Primera, conocido como El Negro. La radio, la verdad, me enseñó a expresarme mejor. Hola, soy Melisa Rodríguez de Quinto Primera y para mí la radio significó algo nuevo y el trabajo en equipo. Soy Julián Martín Marejao, Quinto Tercera, Comunicación Social, y para mí el taller de radio fue una experiencia que también me ayudó a, por lo menos, a decidirme qué quiero hacer en la vida, y la verdad que fue bastante bueno, estuvo bastante bueno porque también nos dio libertad de expresarnos en un medio donde todavía no podíamos. Hola, soy Ayelen de Quinto Tercera, Comunicación Social, del turno mañana. Nada, quería decir que la radio me resultó muy buena porque es una forma de que nos podemos expresar, la pasamos bien, hacemos los temas que nosotros queremos, la gente nos escucha, nada, aprendemos un montón de cosas y está bueno y esperamos que nos sirva para el resto de la vida. Bueno, besos. Bueno, soy Brenda Sosa de Quinto Tercera y para mí la radio fue muy importante porque al principio no me gustó porque, no sé, me da vergüenza, no podía hablar. Pero después es como que estuvo bueno porque aparte de ser un lugar donde podés hablar y decir lo que querés y lo que sentís, te dan muchas experiencias, ¿no? Y es una experiencia que no sé si la voy a volver a vivir, pero mientras duró estuvo muy lindo, fue una experiencia muy linda. Soy Brian, alumno de Quinto Tercera, Comunicación Social, y la radio fue una buena experiencia porque te enseña lo que es una radio de verdad. Está bueno porque es un espacio propio, podría decirse, donde uno puede decir lo que piensa sobre lo que quiere sin que nadie le diga nada, que te prohíban decir lo que vos quieras. Eso es muy bueno para nosotros como adolescentes que nos estamos formando en la vida. Y la radio es eso, es muy bueno para lo que uno quiere decir, lo que piensa. Ayuda mucho, nadie te dice, nadie te pone límites. Soy Bruno Bacaro de Quinto Tercera y la radio me gustó porque es una experiencia nueva y porque se aprende mucho. Además, cuando empezás te gusta mucho y te como que te sirve para, como que sentís que estás expresándote, está bueno. Hola, soy Gabriel Verasay de Quinto Tercera. Quería decir que la radio me pareció buenísimo. Pensé que no me iba a gustar tanto, pero me encantó. Al principio pensé que me iba a parecer difícil, pero no, después con el tiempo me pareció muy fácil. Y quería agradecerle a la profesora Patini por la oportunidad que nos dio a todos. Estoy muy contento porque pensé que no lo iba a poder hacer. Bueno, me llamo Julio, soy de Quinto Tercera, Comunicación Social, y la radio, bueno, fue una linda experiencia. Me ayudó a desenvolverme más adelante de varias personas o adelante del público que escuchaba la radio. Y bueno, la primera vez que fui, o sea, me daba un poco de vergüenza o estaba nervioso, pero en el segundo programa o el tercero ya me desenvolví bien y está bueno porque te ayuda como a sacarte la timidez y aparte ya tengo una idea de cómo se hace un programa de radio y esas cosas. Soy Lara de Luca, de Quinta Tercera Comunicación Social. El taller de radio me pareció un lugar de expresión donde con nuestros compañeros la pasamos muy bien. Una materia dentro del colegio que me ayudó a decidirme qué quiero hacer en mi vida. Soy Melina Figueroa, de Quinta Tercera de Comunicación Social, y para mí la radio significó una experiencia única que nunca la voy a poder vivir así personalmente. Y el colegio me abrió una puerta muy grande. Y al principio la verdad no quería saber nada, pero cuando estás en el estudio, enfrente al micrófono, con todo el material para contar, te sentís como importante, querés hablar todo lo que sabés. Me gustó, estuvo bueno lo de la radio, estuvo bueno. Mi nombre es Natalia Pisaco, soy de Quinto Tercera Comunicación Social. La experiencia que me dejó la radio, la verdad, para mí es muy linda. Fue algo de las cosas que siempre quise hacer. Me dejó muchas cosas, más que nada el tema de la participación en grupo, elegir nuestros temas. Y hacer un programa nuestro es lo mejor que nos pudo pasar, por lo menos a mí y este año. Bueno, mi nombre es Tomás, soy de Quinto Cuarta Comunicación Social. Bueno, esta experiencia de la radio fue muy buena, algo que no pasa en cualquier escuela. La verdad que me sorprendió gratamente esta experiencia. Y bueno, tal vez uno se pone a pensar si quiere seguir algo de esto con la radio, relacionado con temas así de la radio, porque la verdad que estuvo muy bueno.